Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si es la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Bueno, eso sí, descargaste el podcast, ¿no? Si nos escuchas por internet, en otra parte del mundo. Por cierto, saludos a Joel Garza hasta Nueva Zelanda, al buen Pablito, que pues allá debe ser de día, ¿no? No sé cuántas horas tenga Nueva Zelanda adelantado, pero pues bueno, saludos al Pablito que nos esté escuchando. Y para ti que andas en tu coche, que no estás tomando mientras manejas o viceversa, a ti que estás en el puesto de los jochos, echándote un burrito o estás echando pata, como se dice por ahí, pues un saludo para ti, un abrazo, bienvenido, bienvenida seas una vez más, otro sábado más a Science and Humanism, a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, aquí a través de 90.5 FM. Me acompaña pues una muchacha de Ciénaga de Flores, que ya le he mandado saludos varias veces. Quiso venir al programa, pero pues ahorita igual y se anima a hablar, ¿no? Entonces, pues bienvenidos seas una vez más. Hoy es sábado 20, no me acuerdo de qué, de noviembre. Pero, pues bueno, hace un par de días se celebró la, pues, la Revolución Mexicana, ¿no? Si no me equivoco, el 104 aniversario de la Revolución Mexicana, en donde, pues bueno, ya ustedes conocen cierta parte de la historia que les contaron en la primaria, en la secundaria y a lo largo de su educación básica, y que pues te quedas con esa idea, ya no preguntas nada más, y resulta de que Pancho Villa fue pues este muchacho, Emiliano Zapata fue el otro, sí, Francisco y Madero otro, Porfirio Díaz otro, y pues ahí estudiabas para pasar el examen, ¿no? Espero que te acuerdes. Si no, pues está la historia alternativa de la Revolución Mexicana, cosas por ejemplo ya más regionales aquí de la localidad de Monterrey, de la Sultana del Norte, en donde igual y pues mucha banda no sabe qué sucedió cuando los villistas, si no me equivoco, en 1914 ingresaron a la ciudad de Monterrey, en donde pues el ejército de Pancho Villa hizo desmanes, fue a la, ¿cómo se llama?, a la cervecería Cuauhtémoc. Y pues cuentan por ahí las historias regionales que cuando llegaron todos los villistas despojaron a los empleados, o sea, los amenazaron, y pues se tomaron, se dice, que toda la cerveza. Evidentemente eso suena un poco ilógico, a menos de si nos ponemos a pensar cuántos litros de cerveza producían en 1914. Pero bueno, se pusieron bien borrachos y eso los llevó a que pues al día siguiente no estuvieran levantados, por decirlo así, o al 100%, para pelear contra el ejército federal del entonces presidente Victoriano Huerta. Entonces, pues por eso lo perdieron acá, ¿no? También ingresaron al Hotel Ancira, en donde pues se quedaron ahí 7 días acuartelados, citaron a los miembros de la Cámara de Comercio de aquel entonces, a varios de los Garza, y pues les puso un ultimátum de que no estuvieran robándole al pueblo, que no pusieran los precios que quisieran y que le entregaran cierta cantidad de dinero. Entonces estos señores hicieron pues un plan, les dieron creo que 48 horas algo así para juntar cierta cantidad de dinero, pero resulta de que tapiaron allá en fundidora las paredes y las ventanas de la bóveda que existía ahí en las oficinas centrales del Parque Fundidora, ¿no? Pero bueno, para más información, ¿no?, puedes visitar nuestra página de aterrizaje ahí en www.facebook.com/ciencia y humanismo, o si no, pues ahí estás en tu cuenta, no tienes que typear o escribir toda la dirección en tu cuenta de Facebook. Ahí en el buscador le pones ciencia y humanismo. Tenemos un grupo el cual te puedes meter, y también la página de ahí donde está un astronauta de, pues, de nosotros, ¿no? Soy yo, de hecho, pero vestido de astronauta. Y bueno, no sé si me reconozcan. De hecho, se alcanza a ver a través del casco. Pero bueno, en fin, vámonos con música. Vamos a tener una delicada selección musical que en esta ocasión no te la voy a presentar porque va a ser sorpresa. Pero en fin, espero que estés teniendo un buen sábado. Y pues regresamos aquí a Ciencia y Humanismo a través de 90.5 FM. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. En lo alto de una abrupta serranía, acampando se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, y si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esposo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Y bueno, pues estábamos hablando ahorita de la revolución, específicamente cómo se desarrolló aquí en Monterrey. Fue por ahí del 23 y 24 de octubre de 1913, en donde se efectuó en Monterrey, pues, varios combates conocidos como la Otra Batalla de Monterrey de 1913. Y en esos días, las huestes federales, por el gobernador de Nuevo León, Salomé Botello, que era leal a Victoriano Huerta, pues defendieron la ciudad del acecho de los carrancistas, que por ahí en esas fechas trataba de derrocar al usurpador de Victoriano Huerta, ¿no? Tras el golpe de estado que, pues, este había propinado al gobierno constitucional de Francisco I. Madero. Entonces, otra vez estalla la revolución. Esto fue el 19 de febrero de 1913, en donde el general Victoriano Huerta, a cargo de la defensa de la Ciudad de México, tras el estallido de la llamada Decena Trágica, pues captura al presidente Francisco I. Madero en el Palacio Nacional y asume la presidencia de la República. Ahora, 3 días después, manda a asesinar a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez para concluir de esta forma, pues, una traición muy despreciable, ¿no? Ya un mes después, por ahí de mi cumpleaños, el 26 de marzo, el gobernador de Coahuila, que era Venustiano Carranza, proclama el Plan de Guadalupe, en donde desconocía a Huerta como presidente de la República, así como los poderes legislativo y judicial de la Federación y los gobiernos estatales que reconocieran al régimen huertista como legal. Ahora, de igual manera, se estableció la organización del ejército constitucionalista con el propio Carranza, que era el primer jefe y a la vez encargado del poder ejecutivo, y poco a poco el fuego de la insurrección pues fue llegando a los sectores de la sociedad mexicana. Llega Francisco Villa y Álvaro Obregón, que pues arroparon esta proclamación en el norte, ¿no? Zapata en el sur y Pablo A. González, que fue familiar de tu servilleta, y Antonio L. Villarreal se sublevaron el noreste de México. Ahora, en 1913, pero ya en el mes de octubre, pues el fantasma del combate se movía sobre la ciudad de Monterrey, y esta era ya la capital industrial de México desde ese entonces, y alrededor de la ciudad pues había un sinnúmero de fábricas que trabajaban con normalidad y su actividad intacta seguía produciendo material para exportar pues a las fronteras, ¿no? El gobernador Botello, que fue ungido por el general Huerta, se enfocaba en preparar las defensas de la ciudad ante un inminente ataque de los carrancistas. Entonces, a la par de los refuerzos federales que le llegaban, Botello organizó las llamadas Brigadas Paramilitares Defensa Social de Monterrey, que eran compuestas por trabajadores de las empresas regiomontanas. Entonces, resulta que las fuerzas revolucionarias, encabezadas por Antonio y Villarreal, pues atacaron la ciudad por la zona norte, y alrededor de 4.000 soldados, que eran liderados por Jesús Carranza, hermano del primer jefe constitucionalista, de Venustiano. Y pues bueno, Villarreal y Pablo González, que se iban a partir ahí, se iban a batir en duelo, una serie de combates sangrientos contra las tropas federales encabezadas por Botello. Entonces, lo que les estaba hablando ahorita de la toma de la cervecería, que ese mismo 23 de octubre, los carrancistas lograron penetrar la primera línea de defensa federal que se ubicaba sobre las instalaciones de la cervecería Cuauhtémoc. Y tras librarse una serie de combates, y pues con todo el ánimo, pues los revolucionarios decidieron dormir ahí, en este lugar, y ahí iniciaron pues una borrachera que les estaba diciendo, que pues dejó en muy mal estado a los soldados, estaban bien borrachos, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente el ataque final, que fue ordenado por los jefes rebeldes, pues no pudo efectuarse plenamente debido a que andaban bien crudos. Entonces, ya algunos cronistas pues aseguran que al embriagarse los carrancistas fueron blanco fácil de las tropas que merodeaban el área. Bueno, resulta que la mañana del 24 de octubre las tropas de Carranza iniciaron el ataque a la ciudad avanzando por las calles de Juárez y Zaragoza rumbo al sur, con la intención de tomar el Palacio de Gobierno. Y las ametralladoras federales, que estaban al mando del teniente coronel Enrique Gorostieta, que fue este hecho que le valió su ascenso a capitán, pues hacen fuego contra la avanzada carrancista, provocando pues unas pérdidas muy graves y una desbandada total. Entonces, después de que fracasan en los varios intentos de ataques para tomar la plaza, la mañana y la tarde del día 24 de octubre, los jefes carrancistas deciden retirarse de Monterrey, pues con una derrota, ¿no? Sin embargo, unos meses después, por ahí de abril del 1914, pues ya finalmente los revolucionarios tomaron Monterrey, y ya para esas fechas el régimen de Victoriano Huerta se encontraba pues ya desmoronando, ¿no? Y lo que provocó esto pues fue el triunfo del movimiento revolucionario constitucionalista. Nada más para refrescarte un poquito la mente, te voy a decir los dos bandos que estaban. Por parte de los carrancistas estaba Jesús Carranza, Antonio I. Villarreal, Pablo A. González, Francisco Munguía, Belén Campos, Atilano Herrera. Y por parte de los federales estaba Salomón Botello, que era el gobernador de Nuevo León, Enrique Gorostieta, Miguel Quiroga, Manuel Rocas, Enrique Miranda y Joaquín Téllez. ¿Has escuchado alguna calle, alguna avenida con estos nombres? Pues yo creo que Antonio I. Villarreal, Pablo de la Garza y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, vamos con más música. Regresamos ahorita a Ciencia y Humanismo para hablar un poquito más acerca del tema. Estamos aquí con la cieneguense que nomás nos está escuchando y no quiere hablar, transmitiendo en vivo y a todo color desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. Así que bueno, yo soy Albeniz y regresamos. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Ponte el clarín de campaña a la guerra, salga el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás. Y si acaso yo muero en campaña, el descontento con el extenso y dictatorial mandato de Porfirio Díaz, pues era generalizado en México desde principios del siglo XX. Hacia 1900, pues Reyes viajó a la Ciudad de México, Bernardo Reyes, para sustituir al ministro de Guerra, y ausente de Monterrey por 2 años, los grupos antigubernamentales más bien se hicieron notar, especialmente los que se derivaban de los alumnos de la Escuela de Leyes. Y para 1902, otra vez ya que regresa Reyes a Monterrey, fíjate nomás esta canción, si no me acuerdo, ¿cómo se llama esta canción? ¿No te acuerdas tú? El Cerro de la Silla, de Monterrey a Mina, Las Comadres, algo así, pero bueno. Resulta que en 1902, a punto de cumplir con el mandato como gobernador del estado y con el apoyo de Porfirio Díaz, pues Reyes comenzó a hacer campaña para su reelección, y la oposición, que entonces comenzó a actuar más enérgicamente, además de las editoriales que ya durante años habían publicado, pues habían aparecido manifestaciones a favor del municipio libre y las garantías individuales a fin de no perpetuar las dictaduras e impedir la reelección. El 2 de abril de 1903, que fue en donde se solía celebrar nacionalmente el triunfo de Porfirio Díaz, se habían reunido en la Plaza Zaragoza, donde los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey, pues los partidarios de Reyes para escuchar el discurso del gobernador, pero al mismo tiempo estaba reunida en la Alameda la oposición, que estaba compuesta por la Gran Convención Electoral del Estado. Y al final de la jornada del encuentro entre estos dos bandos en la Plaza Zaragoza, pues ahí se partieron con todo, ¿no? Con 8 muertos y 70 heridos y un centenar de prominentes miembros de la convención, pues encarcelados. De hecho, les recomiendo, los invito a que visiten la página de Monterrey del Recuerdo, así aparece en Facebook, que son los administradores, unos muy buenos amigos, que pues ahí estamos publicando, porque me incluyo, fotografías y documentos de Monterrey muy antiguos, en donde tratamos de pues llenarlo o de comentar la fotografía pues con algo de jiribilla, ¿no? Fotos de la cervecería Cuauhtémoc, que se fundó en 1889, fundidora de acero Monterrey, en fin. Te invitamos, neta, a que lo visites, te va a gustar esa página, a mí me encanta. De hecho nunca había dicho que soy fan de una página de Facebook así ya machín más que de esa, ¿no? Así que si te sientes así bien norteño, no nomás porque le vayas a los Tigres, a los Rayados, hagas carne asada o vivas acá por el, pues por acá, ¿no? Mira, mientras Yareli está quedando dormida y nada más está viendo lo que hablo. Pero bueno, fíjate, ya me vio con unos ojos de que me quiere matar, pero no se atreve a hablar. En fin, como siempre, después de la tormenta, pues vino la calma, ¿no? Reyes tomó el poder por cuarta vez y su popularidad en el país creció y era visto como, pues, el candidato idóneo precisamente para sustituir al general don Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, pues bueno, les platicaba, bueno, ya para esas fechas, de hecho, no sé si, bueno, no recuerdan, pero si recuerdan la historia, en 1909, el 28 de agosto, pues una catástrofe natural en Monterrey fue el preámbulo del desastre que la Revolución Mexicana significó para el régimen porfirista. Entonces, el río Santa Catarina se desbordó, provocando el peor desastre en la historia de la ciudad. Las víctimas se contaban por millares y los daños materiales eran incalculables. O sea, imagínate, no como el Alex o como el Gilberto, sino peor todavía. Entonces, en ese, bueno, valga la redundancia, en ese entonces la ciudad, en 1909, pues no era nada que ver con lo que es ahorita, ¿no? Difícilmente yo creo que la pudiéramos, bueno, no difícilmente, pero imagínate si tuvieras una máquina del tiempo y te metieras ahí y le pusieras 23 de agosto, 28 de agosto de 1909, te tocará la inundación de Monterrey, o anduvieras por esas fechas, yo creo que pudieras ver, reconocer la geografía de Monterrey por, pues, por su orografía, las montañas, o por el río Santa Catarina y alguno que otro, pues, edificio que ya estaba construido, la Catedral de Monterrey, el Casino Monterrey, si no me equivoco. Y pues por ahí, por esas fechas, también se erigió un poco antes el Círculo Mercantil. En fin, resulta que pues unos meses más tarde, Reyes pues fue sacado de la escena política nacional. Díaz lo había enviado a Europa en una supuesta misión militar y el ambiente en el país estuvo revuelto las dos primeras décadas del siglo XX. Las batallas se hicieron más intensas después de la muerte del presidente Francisco I. Madero y el descontento con el régimen de Victoriano Huerta por parte de muchos sectores del país, pues llevó a Venustiano Carranza a desconocer el gobierno de Huerta con el Plan de Guadalupe en 1913 y comenzar la Revolución Constitucionalista, ¿no? Las fuerzas de Carranza, que estaban al mando de Pablo González, Jesús Carranza y Antonio Villarreal, como les estaba diciendo, pues llegan a Monterrey, se habían organizado en unos escuadrones. Unos que tomaron el obispado, mientras que otros ocuparon el cuartel que se encontraba en la esquina de las calles Madero y Corona, donde ahorita está la escuela Calles, ¿no? Otros revolucionarios llegaron hasta la Alameda, invadieron la penitenciaría que se encontraba en Pino Suárez, entre Aramberri y Espinosa, y aunque los federales estaban atrincherados en los mercados Juárez y Colón, pues defendían la calzada Unión, que ese era el nombre de la calzada Madero. Las fuerzas revolucionarias lograron franquearlas y tomar la Villa de Guadalupe, y ese mismo día las fuerzas insurgentes llegaron hasta la calle de Mina, en la estación del Golfo, donde establecieron su cuartel. Por la fundidora trataron de acercarse al Palacio de Gobierno y llegaron hasta el sur del río Santa Catarina, que en ese entonces pues era el San Luisito, ¿no? Al día siguiente las autoridades federales envían refuerzos para defender la ciudad y la lucha fue todavía más violenta. Los carrancistas, desde su cuartel del Golfo y la plazuela del 21 de marzo, pues intentaban acercarse al centro, mientras que desde la calzada Madero y Zaragoza bombardeaban el Palacio de Gobierno. Imagínate estar, ahorita pues a veces pasamos muy seguido por ahí y vemos tiendas y vemos X cosa, ¿no? Pero no nos imaginamos qué sucedió en ese entonces. Los cronistas dicen que los revolucionarios que estaban en el área de la cervecería se emborracharon, como les estaba diciendo, con el centenar de cajas de cerveza y el licor que saquearon de bodegas y cantinas, y empezaron a gritar que recordaban a sus ancestros comanches, y bueno, pues de esta forma sirvieron solo de blanco para los federales, quienes además recibieron nuevos refuerzos. Los revolucionarios tuvieron que ordenar una retirada, y ya para abril de 1914, pues los carrancistas intentaron nuevamente tomar la ciudad. Se apoderaron del Topo Chico, que fue un lugar estratégico para vigilar pues todo el sector, y después tomaron la estación del Golfo y la fundición número 3, que lograron tomar la plaza principal, mientras que las fuerzas federales se retiraban hacia Santa Catarina. Entonces, la radio anunciaba que las fuerzas federales tuvieron 500 bajas, entre muertos y heridos, y que les fueron capturados 8 cañones, 3 automóviles y mucho armamento. Fíjate nada más. Antes de continuar con esto, antes de que Yareli se nos duerma aquí, que no ha hablado en todo el programa, pero bueno, es una radioescucha que por fin estuvo aquí, se le cumplió su sueño, ¿no? Eso es lo que me dijo cuando llegó. Ay, sí, Albenis, cumplí mi sueño de conocerte y de estar ahí contigo y no sé qué, pero bueno, aunque me vea raro. En fin, ah, no es cierto. Vámonos con más música aquí a través de Science and Humanism 90.5 FM. Saludos a toda la bandera que nos está escuchando. Y pues ahorita regresamos después de esta muy buena música. Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de caballos para la revolución. Uno se llama el canario y otro se llama el gorrión. Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de pistolas con sus cachas de marfil para darme de balazos con los del ferrocarril. Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Pobres ferrocarrileros no pueden tener mujer, porque la vida la tienen entre las ruedas del tren. Yo soy rielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. Cuando oía pitar los trenes, se paraba y relinchaba. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes. Ahí combatió formal la brigada Bracamontes. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes. Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas, valiente. atacaste paredón. Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste a Torreón. Como a las 3 de la tarde silbó la locomotora. Arriba Villa, muchacho, pongan la ametralladora. Como a las 3 de la tarde silbó la locomotora. Adiós, Torres de Chihuahua, adiós, Torres de Cantera. Ya vino Francisco Villa, a quitarles lo pantera. Ya vino Francisco Villa, a devolver la frontera. Queremos saludar a Viri Herrera, que pues es parte de un grupo en el que estamos, de Dangerous Tour. Precisamente nos íbamos a ir a la casa de los tubos, ahí en Country La Escondida. Salimos, bueno, a veces voy, no quiere decir que todos los jueves, pero los jueves a las 8:30 de la noche, ahí en el Crisol de Fundidora, no, en Cintermex, perdón. Ahí, pues de ahí partimos, ¿no? Agarrando varias rutas. El caso es de que se estaba planeando ir, no un jueves, pero otro día, a la casa de los tubos. Parece que otros cuates ya se nos adelantaron. Por cierto, saludos a ellos. Y pues bueno, para toda la banda ciclista que quiera unirse, pues ya saben, los jueves ahí en Cintermex a las 8:30 de la noche. Y pues bueno, saludos a todos los rileros, a Joel Mancinas, a Javi, a Carlotita, al buen Doc Vázquez, a Ray, a Rubén, al Pompirri, que también está en el grupo, a Eric, en fin. Continuando con lo que estábamos hablando de la Revolución, ya en este bloque para terminar más o menos, pues con algo de historia de Monterrey en la Revolución. De hecho, ni siquiera íbamos a hablar de esto, pero pues como que por las fechas se dio, ¿no? Carranza había nombrado a Antonio Villarreal como gobernador del estado, y pues este pudo ejercer como tal después de la toma de la ciudad. Entonces Villarreal, como otros tantos gobernadores constitucionalistas en todo el país, pues llevó el liberalismo al extremo de expulsar a los sacerdotes extranjeros, los mandó fusilar. Las imágenes religiosas y los templos pues fueron demolidos o destruidos. Y con el pretexto de ampliar la avenida Zaragoza, Villarreal demolió el ex convento de San Francisco, que era el edificio más antiguo que tenía Monterrey en ese entonces. Y junto con él pues desaparecieron sus obras de arte sacro y el archivo colonial, ¿no? El año siguiente, en 1914, cuando Carranza visitó Monterrey, el cónsul de Estados Unidos le pidió garantías para los sacerdotes expulsados, pero no pudo conseguir nada, ¿no? Villarreal no daba su brazo a torcer en su política anticlerical, pero pues se le debe reconocer la aplicación de leyes como la de prohibir que se hiciera trabajar a la gente del pueblo a cambio de deudas contraídas. Y por esos años el país seguía dividido, ya no entre federalistas y constitucionalistas, sino entre villistas y carrancistas. A finales de 1914 se lleva a cabo la convención en Aguascalientes, en la que Villarreal estaba designado para mediar entre ambos bandos, pero pues no logró nada, ¿no? En enero de 1915, las fuerzas de Villa lograron vencer a Villarreal, se apoderan de Saltillo, Ramos Arizpe, y las fuerzas carrancistas que se repliegan en Monterrey pues no pudieron defenderlo. Monterrey vuelve a ser capturada nuevamente, y esta vez fue por los villistas. El mismo Pancho Villa llegó a Monterrey en marzo para pedir $1,000,000 a los agremiados de la Cámara del Comercio, como les estaba diciendo hace rato, pero ellos nada más le pudieron dar 250,000, fue lo que pudieron reunir. Resulta que, bueno, el galimatías de la Revolución no solo implantó la Constitución de 1917, sino que en Monterrey y en todo el estado derivó en bandolerismo. Si no se acuerdan de Agapito Treviño, bueno, igual ahorita alcanzaríamos a hablar de él, ¿no? El bandolerismo, que debía ser controlado por el primer gobierno constitucionalista de Nicéforo Zambrano, y en la influenza española, que pues bueno, solo en la ciudad mató a 717 personas. Por aquellos años hubo muchas huelgas y desacuerdos entre trabajadores y patrones, y de tal forma que el gobernador creó la Junta Central de Conciliación y Arbitraje en 1918, que por cierto me dijeron que hace poquito cambió de sede. Esta época se caracteriza por luchas violentas y la inestabilidad en todos los aspectos, especialmente el gubernamental. Nada más en 1923 Nuevo León tuvo 3 legislaturas y 2 gobernadores simultáneamente. Cuando Álvaro Obregón terminó su mandato presidencial en 1924, presentó la candidatura de Plutarco Elías Calles, pero Adolfo de la Huerta repudió al gobierno y se alzó en armas, ¿no? En Nuevo León pues tuvo seguidores, entre ellos los generales Antonio Villarreal y también Armando Flores. Y esta revuelta en el norte pues fue sofocada por Calles, quien además llegó a la presidencia del país el 1 de diciembre de 1924. Ya para irnos un poquito más para acá, Aarón Sáenz, que fue otro gobernador en 1927, y pues bueno, aquí fue un avance muy grande, no solo para Monterrey, sino para todo el estado, además de las reformas a las leyes estatales sobre los impuestos, y que bueno, desarrolló con el apoyo de Roberto Garza Sada la industria y el comercio, ¿no? Ya para 1930, 4 años antes de que naciera mi abuelo, por cierto, se terminó el gaseoducto Reynosa-Monterrey, que proveyó de gas no solo a las fábricas, sino también a las viviendas. Desarrollaron también la enseñanza con el apoyo del secretario de Educación Moisés Sáenz Garza, y se construyó la Escuela Industrial Álvaro Obregón, y se edificaron escuelas monumentales como la de Fernández de Lizardi. Y en su tiempo pues se hicieron muchas mejoras en la ciudad, se ampliaron calles, carreteras, presas, etcétera. Y durante la gubernatura de Sáenz, pues Monterrey fue nuevamente escenario de otra revuelta, esta vez la de Gonzalo Escobar, quien entre otros se oponía al gobierno de Emilio Portes Gil, que había tomado la presidencia después del asesinato de Obregón. Ahora, después de tomar la penitenciaría el 4 de marzo de 1928, forzó al personal del Banco de México a que le entregaran 1,000,000 de pesos en oro y escapó de las fuerzas federales que venían a Monterrey a combatirlo. Plutarco Elías Calles aniquiló más tarde a las tropas de Escobar en Chihuahua. Seguimos, aquí hay un, les vamos a poner un mapa, un croquis de Monterrey del año 1919, es el número centro, ahí las calles se llamaban de forma diferente algunas, pero igual y puedes reconocer cómo está estructurado, ¿no? Te lo vamos a dejar ahí en la página, junto con algunas imágenes que ya hemos subido, como la del centro de la ciudad de Monterrey, muy especial en los años 60, ya estaba el condominio acero, en fin. Ya después de toda esta situación de la revolución, ya para la década de los 30, la ciudad de Monterrey comienza a crecer de forma pues desmedida en todos los sentidos. Aparecen las fábricas, atraen pues a muchas familias trabajadoras, primero del campo de Nuevo León y después de estados vecinos. Ya en 1950 Monterrey tenía 350 mil habitantes, 4 mil empresas y 90 mil trabajadores, y 10 años más tarde el número de habitantes se había prácticamente duplicado, y aparecieron también cinturones de miseria y los famosos paracaidistas, que bueno, que así se les llama a las personas que se apoderaban de terrenos ajenos con los problemas respectivos de falla de servicios públicos, agua, electricidad, etcétera, ¿no? Ya el gobierno estatal para esas fechas ideó las instituciones de Fomerrey y Provileón para ayudar a la gente más pobre a solucionar sus problemas de vivienda. Ya para los 60, ya yéndonos muy, muy adelante, ya en los 60 la ciudad comenzó a crecer también hacia arriba con la aparición de los condominios acero y los departamentos Constitución, son los condominios Constitución. Ya para este entonces la zona urbana pues había rebasado el perímetro desde 1970 y pues bueno, ha invadido los municipios de Guadalupe, de Garza García, Santa Catarina, San Nicolás, Escobedo y Apodaca. Todavía no llega para la tierra de esta muchacha de Cinera Flores. Pero otra área en la que la ciudad se desarrolló a partir de la década de los 30 fue la cultural. Para 1933 se crea la Universidad Autónoma de Nuevo León y 10 años más tarde el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y, o sea, el TEC, ¿no? El ITESM. Y poco tiempo después se edificó la ciudad universitaria y el campus del TEC. Fíjate, ya me prendí. De hecho, mucha información de esta que te estoy platicando viene ahí en la página Monterrey del Recuerdo, en Facebook. Les recuerdo que se metan. Ya nada más para terminar este bloque y despedirnos ya con la Macroplaza y el Parque Fundidora. En el gobierno de Alfonso Martínez Domínguez, en la década de los 80s, que fue la década que yo nací, dio a la ciudad de Monterrey su controversial Macroplaza, pero para ello debió demoler 427 edificios, algunos de valor histórico y artístico, en una extensión de 40 hectáreas. Imagínate nada más, haz la suma ahorita del cálculo. Bueno, dentro del área de la Macroplaza se construyeron el Palacio Legislativo, el Teatro de la Ciudad, la Secretaría de Educación y Cultura, la Tesorería del Estado, la Torre Administrativa, la Biblioteca Central, el edificio de Infonavit, el Archivo General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, que bueno, se fue construido posteriormente por Jorge Treviño. Y la Macroplaza pues ostenta obra artística de Luis Sanguino, por ejemplo la Fuente de la Vida y las esculturas de Escobedo, Hidalgo y Morelos, de Luis Barragán, el Faro del Comercio de Tamayo, el Homenaje al Sol, más bien el Faro del Comercio y el Homenaje al Sol de Tamayo. Tiene obras también escultóricas de Fidias Elizondo, de Federico Cantú y otros artistas. Y en la Explanada de los Héroes, ya más para el norte, que forma pues parte de la Macroplaza y se conservan los restos de algunos gobernadores de Nuevo León, entre ellos Juan Suazua, que precisamente ha instalado la calle, Antonio Villarreal, Pablo González, Silvestre Aramberri y Bernardo Reyes. Ya durante la gobernatura de Jorge Treviño, pues se obtuvo la donación federal de 114 hectáreas en lo que fuera la Fundidora de Acero y se creó el Parque Fundidora, que me encanta ese lugar. Y en 1991 se inaugura Sintermex, que es el Centro Internacional de Negocios de México. Hasta aquí le vamos a dejar esta vez. Me prendí demasiado con esto, no íbamos a hablar de esto, pero hablamos de esto. Un saludo a toda la banda que repite las mismas cosas siempre. Ya, de hecho, como que íbamos a platicar una extensión de lo que hablamos la semana pasada, que era acerca de México, de cómo se está desarrollando el escenario sociopolítico y económico aquí en el país, y a nivel local también, en donde pues se ha levantado una controversia muy grande porque, pues bueno, por esta telenovela política que han estado protagonizando el presidente de la República y la primera dama, junto con la desaparición de los 43 estudiantes, una mansión de muchos millones de pesos que después salió la gaviota a justificar, bueno, la primera dama, la señora Angélica Rivera, que pues no fue muy bien recibido por el público. Bueno, ¿qué público? Igual y, bueno, no es por categorizar o más bien catalogar, pero pues estamos de acuerdo que México está dividido en al menos dos flancos grandes de corrientes de pensamiento. No es por poner el nombre de izquierda ni derecha, sino, bueno, tú pon el nombre que quieras. Tú sabes a qué me refiero. Lo que sí te puedo decir antes de despedirme es que no veas tanta televisión, no le confíes ahí de todo, ¿verdad? A los que ya sabes quiénes son. Lee un poquito más de otras fuentes, investiga, platica, conoce la verdad, y la verdad te hará libre, ¿no? Como dice por ahí en la Biblia. Saludos a toda la banda que pues nos escuchó. Gracias por habernos dejado entrar una vez más al laberinto de tus neuronas. Esto fue Ciencia y Humanismo, una producción de Ciencia y Humanismo y de tu servilleta Mario Albeniz para Radio UDEM 90.5 FM. Saludos a Checo Becerra, Álvaro Guadiana, al buen Beto Cano y a Gerardo el Billy Villar, a la pie del cañón, que siguen ahorita después de este programa. Y pues a Juan Carlos Guerra, que por cierto también en el programa de Globales este jueves que pasó, estuvo muy interesante y sí se habló al respecto de lo que te estoy platicando. Ese día fue la manifestación que partió desde la Purísima hasta el Palacio de Gobierno y se reportó un saldo blanco. En fin, ya nos vamos, te veo la próxima semana, pórtate bien, si tomas no manejes, si manejes no vayas a tomar y hasta la próxima.

mi padre morir entre mis brazos y también al traidor que lo mató. Al muy canalla le di cuatro balazos como sedazo deja su corazón. Desde aquel día ya no fui soldadera, con mi canana repleta y mi en las batallas fui siempre la primera, las balaceras nomás me hacían reír. Y cuando escucho cantar esta tonada, como que siento hartas ganas de llorar. Me aguanto, pues hoy la chamuscada que por valiente llegué a ser